estaban atrapados en la cueva donde el capitán Scott guardaba los tesoros robados de Jeku Hall. No podían salir, pues la única entrada estaba vigilada por hombres armados con órdenes de disparar si Calimán trataba de escapar. Mientras tanto, Roscoe regresaba al campamento llevando al profesor Mendoza y a los lacandones prisioneros. El científico había aceptado ayudar a escapar al capitán para salvar de la muerte a su hija Mariela, a quien aún no había visto, y presentía que el capitán algo había hecho contra ella. Calimán y Solín, prisioneros dentro de la cueva, habían descubierto una angosta grieta, y toda la noche Calimán había trabajado tratando de horadar la roca, salido tan solo de sus manos que como potentes garfios se clavaban en la tierra agrandando la grieta. Toda la noche hemos trabajado, Solín, tratando de agrandar la grieta y solo hemos logrado abrir un boquete pequeño. Nunca lograremos escapar por aquí, Calimán. Es nuestra única oportunidad. Mira, la humedad al reblandece la tierra. Y si logramos mover esa pequeña, tal vez lograríamos escapar. Veamos. Calimán apoyaba sus recias y musculosas manos contra la roca e impulsaba con todas sus fuerzas, tratando de remover una pesada roca. Las raíces de los árboles que crecen en el exterior han debilitado la roca. Pero aún así, es imposible moverla. La pesada roca se movía lentamente, pero aún así resultaba tarea pesada para Calimán. De pronto, el pequeño Solín descubrió algo. Calimán, mira, ¿qué es humo? La cueva se llena de humo. ¡Humo! Sí. Empiezan a asfixiarnos con humo, Solín. Era de esperarse que el capitán faltara su promesa de respetar nuestras vidas. Han encendido en la entrada de la cueva ramas verdes que provocan este humo asfixiante. ¡Trataremos de alcanzar la salida! No, lance nunca, no, muchacho. Esos gorrillos esperan que salgamos para acribillarnos a tiros. Pero, ¿entonces hemos de esperar aquí la muerte? La cueva se llena de humo, señor. Sí, Solín, sí. Tenemos los minutos de vida contados. En poco tiempo la cueva estará suplente llena de humo y sentiremos la asfixia. Nuestra única salvación es remover esta roca para escapar por aquí. Pero es demasiado pesada. Aún así lo intentaré. No puedo respirar, Caimán. Tírate al suelo. Así podrás respirar un poco mejor. Quédate ahí quieto, no hables. No desperdices energía, Solín. No aspires con fuerza, porque tus pulmones se congestionarían con el humo. Quédate allí mientras yo... Yo trato de remover esta roca. Es nuestra única salvación, Solín. Nuestra única. Afuera, Rosco cumplía las órdenes del capitán. Haciendo restallar el ácido sobre las espaldas de los lacandones, los obligaba a derribar gigantescos árboles para construir la balsa. ¡Defensa, bestia! ¡Animales de carga! ¡Trabajen rápido si no quieren que los mate a golpes! La balsa tiene que quedar terminada antes de la noche. ¡Defensa, malditos! ¡O sus cuerpos serán convertidos en tarea! ¡Vamos! ¡A la trabajar! ¡A la trabajar! ¡Vamos! El profesor Mendoza avanzaba presuroso, tratando de alcanzar al capitán, que se abría paso en la maleza. ¿Dónde me lleva, capitán? ¿Y al lado de su hija, mi querido amigo? ¿No tenía usted deseos de estar a su lado? Pues ahora tendré ocasión de verla frente a frente. Es que aún dudo que diga la verdad. No es posible que Mariela haya venido hasta aquí. No puedo creer. No hay duda que su hija es una mujer valiente. Eso de atreverse a internarse en la selva de la Quindona por el solo hecho de buscar a su padre, la señala como una mujer valiente. Le confieso que me sorprendió su inesperada presencia y al mismo tiempo me felicité por mi buena suerte. Teniéndolo prisionero, usted tenía que regresar al campamento. Marta, capitán, no daré un paso más hasta que me explique a dónde me lleva. ¿No conoce estos lugares? Estamos llegando a los pantanos donde usted estuvo prisionero hasta que Chan Meco lo libertó. ¿Dónde está mi hija? No daré un paso más hasta que me diga. ¡Paciencia, profesor! Que ya hemos llegado. Avance un poco más y vea a su bella hija. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí la tiene. Mariela, hija mía. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le ha hecho, capitán? ¿Qué le ha hecho a mi hija? El profesor miraba lleno de ansiedad a su hija Mariela, inmóvil, colgando de una liana a poca distancia de las aguas cenagosas de los pantanos. ¿Qué le ha hecho? ¿Acaso está muerta? No, profesor, su hija vive. Solo que ahora no puede escucharlo porque está bajo los efectos de un narcótico. Pero la tiene ahí colgada de las manos, a punto de caer a los pantanos. Exactamente. Y uno de mis hombres vigila constantemente. Tiene órdenes de cortar la liana que sostiene su cuerpo. Si usted trata de traicionarme... No, capitán, no. Yo obedeceré en todo. Haré lo que usted me ordene, pero deje en libertad a mi hija. ¿Por qué someterla a este martirio tan terrible? ¿Por qué tenerla ahí colgando a punto de caer al pantano? Quiero estar seguro de que nada fracasará, profesor. Pero usted hizo un pacto. Yo cumplí mi parte al regresar al campamento. Usted tiene que cumplir su parte. Dejar en libertad a mi hija. Oh, por supuesto que cumpliré mi palabra. Yo soy un caballero y le juro que no haré nada mal en contra de su hija. Esta noche, cuando hayamos escapado en la balsa, usted podrá venir a libertar a su hija. Exijo que la deje en libertad ahora. Usted no puede exigir nada. Concrétese a obedecer y nada le sucederá a la muchacha. Recuerde que si usted o Chan Mako o cualquiera de los lacandones trate de hacerme una mala jugada, este hombre que vigila aquí tiene órdenes de cortar la liana y hacer que su hija caiga al pantano. Sería una muerte espantosa, ¿verdad, profesor? No lo hará. Yo obedeceré en todo. Entonces, mejor para todos. Bien, ahora regresemos al campamento. Déjeme estar aquí. Quiero estar al lado de mi hija. Oh, amigo mío, siénteme darle gusto, pero usted es útil en el campamento. Debe ayudar a construir la balsa. ¡Vamos! Mi hija, mi pobre hija Mariela. Me cuesta trabajo creer que es ella. Me parece no reconocerla. Está tan lejos de mí que... Oh, sin embargo, de su hija, profesor. Su adorada hija Mariela. Que recuerde que puede morir si usted no obedece mis órdenes. Vamos ahora. Tenemos que regresar al campamento. Sentía la asfixia. El humo invadía por completo la cueva y el hombre increíble continuaba luchando por mover aquella pesada roca que le impedía la fuga. Ahogado por la tos, bañado en sudor, mantenía los recios hombros contra la roca tratando de removerla de su sitio. Todos los músculos de su atlético cuerpo vibraban en un esfuerzo máximo y obligado por la angustia de morir asfixiado. El pequeño Solín permanecía inmóvil, boca abajo sobre el suelo frío y envuelto en el humo asesino. Solín, ¿te das cuenta? La roca se hizo un poco más. Casi hay espacio suficiente para salir. Solín, Solín, ¿me escuchas? Oh, santo Dios, Solín está desmayado. El humo... Toxícase. Sus pulmones se morirán. Morirá al igual que yo si no logro mover esta roca. Uy, eso. Eso es así. Los lacandones construían la gigantesca balsa donde el capitán escaparía con los tesoros. Rosco seguía azotándolos con su látigo sin misericordia alguna. ¡Deprisa! ¡Deprisa, que solo quedan unas horas del día! ¡Hasta mañana, lustroso latigazo! ¡Rosco! ¡Rosco! ¡Ordene, capitán! ¿Cómo va la construcción de la balsa? En 2 horas será terminada. Nunca en mi vida había repartido tantos latigazos. Vea cómo están todos, con las espaldas llenas de sangre. ¡Qué felicito, Rosco! Eres muy eficaz. Ahora te traigo otro trabajador para que colabore en la construcción de la balsa. El profesor Mendoza. Sí, nuestro buen amigo está dispuesto a colaborar. ¿No es cierto, mi estimado profesor? Obedeceré sus órdenes sin protestar. Haga lo que quiera. Pues escuches, Rosco. Nuestro amigo reflexionado y ahora quiere ayudarnos a escapar de la selva cuanto antes. Vamos, ponlo a trabajar. Usa el látigo sin misericordia. Tienes mi autorización. Magnífico. Vamos, profesor. ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Ay! Malditos, algún día recibirán el castigo que se merecen. Tal vez, profesor, pero no será en esta vida. Pero mientras tanto, a trabajar, viejo inútil. ¡Vamos! ¡Trabájale! Las horas habían transcurrido. Era casi el atardecer cuando los lacandones terminaban de construir la gigantesca balsa que flotaba ya en la orilla del río. ¡San Mato! Los demás lacandones y el profesor Mendoza habían sido atados y permanecían inmóviles junto al río. El anciano científico, mostrando en la cara y en la espalda las huellas de los latigazos de Rosco, miraba con dolor y angustia a Chan Mako. Chan Mako, mi pobre amigo, mira lo que te ha conducido tu bondad y amistad hacia este viejo inútil. Por mi culpa regresaste al campamento con tus hermanos para ayudar a que los asesinos escapen. Por mi culpa has sido humillado y golpeado. Y ahora estamos así, atados de pies y manos como bestias. Chan Mako, ¿podrás perdonar a este viejo cobarde? Chan Mako no respondía. En sus ojos había compasión para el profesor. Y en su boca un gesto de rabia contra el capitán y sus secuaces. El altivo jefe Chan Mako permanecía ahí, atado como bestia, con la espalda destrozada a latigazos. Y recorría lentamente con la mirada a sus hermanos lacandones, atados de pies y manos, dolidos por los golpes que el hombre blanco había descargado contra ellos. El capitán Scott permanecía junto a la entrada de la cueva. A su lado, Rosco y los hombres armados. Tenemos que trabajar deprisa. Sí, capitán. Solo faltan unas 12 horas para que anochezcan. Es el momento en que debemos entrar a la cueva y sacar los tesoros que depositaremos en la balsa. Y sobre todo, solizarnos con el cadáver de Calimán. ¡Calimán! ¡Cuánto placer habría significado el haberlo matado con mis propias manos! ¿No hubo necesidad? Ahora está muerto junto con el muchacho en el interior de la cueva. ¡Ustedes! ¡Aparten las ramas de la entrada! Los 5 hombres que acompañaban al capitán removieron las ramas quemadas que cubrían la entrada de la cueva y... ¡Mil diablos! Todavía hay bastante humo dentro de la cueva. Calimán tuvo una muerte espectacular. Bien, entremos de una vez. Tenemos que sacar los tesoros. Y hay los hechos han prevenido. Podría ser que Calimán estuviera vivo. Resistir varias horas bajo el humo asfixiante. ¡Asfixia, rasgo! ¡Eres un imbécil! ¡Ese maldito Calimán! Parece tener pacto con el demonio. Es mejor tener las armas listas. El Calimán aún está vivo. Hay que disparar antes de que reaccione. De acuerdo, pero tus temores son infundados. ¡Vamos dentro! ¡Al hombre que las linternas pronto! El capitán y Rosco, seguidos de los 5 hombres armados, avanzaron al interior de la cueva. Ansiosamente buscaban los cadáveres de Calimán y Solín. De pronto, el capitán exclamó: ¡Mil diablos! ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde están los cadáveres de estos malditos? ¡Mire allí! ¡Un agujero entre las rocas! El Rosco señalaba hacia un amplio agujero entre las rocas por donde penetraba la luz del atardecer. ¿Es posible que Calimán haya escapado? No hay duda, capitán. La verdad es que ese hombre tiene pacto con el diablo. Pero la roca se escapó con el muchacho. ¿Pero dónde diablos se han ido? Están cerca, planeando la radio. Lo conozco muy bien y sé que va a atacarme. ¿Qué diablos? No lo hagas, que lo hagas y yo me encargaré de llenarle el cuerpo de plomo. Es mejor escapar de aquí, por tanto. No debemos esperar el ataque de Calimán. No debemos arriesgarnos. Sí, tal vez tiene razón, Rasco. Ustedes idiotas ya están aquí parados. ¡Vamos de prisa! ¡Sacan todas las joyas de aquí! ¡Ay, que llevar las joyas hasta la panza! ¡Pronto! ¡Pronto! Yo creo que Calimán está vivo. Cada minuto que transcurre es peligroso, capitán. ¡Con mil diablos, Rosco! ¡Cierra la boca y ayuda a los hombres a sacar las joyas! ¡Tenemos que escapar de aquí cuanto antes! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa, idiotas! Pantanos, donde la joven Mariela permanecía colgando al ras de las aguas cenagosas, el hombre que la vigilaba percibía movimiento de ramas cerca de él. ¿Quién está ahí? ¡Responda! ¿Es usted, capitán? ¿Quién es? ¡Rosco! El guardia empuñaba el rifle dispuesto a disparar en cualquier momento. Nerviosamente miraba a todas partes y se alarmaba. ¿Quién es? Si avanza el mar, cortaré la liana para que esta mujer caiga al pantano. El hombre armado se acercó hasta la liana que sostiene el cuerpo de Mariela sobre el pantano. Iba a cortarla cuando el silbido agudo de un dardo se dejó escuchar. Y el hombre se desplomó como muerto, con un dardo clavado. ¡Bravo, capitán! ¡Me clavaste un dardo seguro en el cuello! No hay tiempo que perder, Solín. Hay que rescatar a Mariela pronto. Después nos encargaremos del capitán Rosco. No, ¿se atacará con tu dardo seguro? No. Utilicé contra este hombre el último dardo que me quedaba. Para atacar al capitán y sus secuaces, Tendremos que valernos de la astucia y de la fuerza. Teñían de rojo la selva. Todo estaba preparado para la fuga cuando Rosco se acercó triunfante al capitán. No lo he visto, capitán. Las rayas están bien aseguradas en la balsa. Ha llegado el momento de partir. Escuche, profesor, todo listo para partir. No irá muy lejos, capitán. Esa balsa cargada de joyas no resistirá las corrientes del río. Se hundirán en el primer remolino. ¿Cuánto daría usted porque me fuera al fondo del río con todas las joyas, verdad? Pero no le daré ese gusto. Sí. Tiene usted razón al decir que es demasiado peso sobre la balsa. Habrá que eliminar peso. Rosco, ¿sí, capitán? ¿Qué sugieres que hagamos para eliminar peso inútil de la balsa? No lo sé, capitán. No pensará deshacerse de algunas joyas, ¿verdad? Todos valen una fortuna. No, claro que no. Por nada del mundo me desearía de una olla. Al decir que debemos eliminar peso de la balsa, me refiero exclusivamente al peso humano. No comprendo, capitán. Eres demasiado torpe para entenderlo. Acércate. Dime cuántos hombres tenemos. 6, capitán. 5 están con nosotros y el sexto vigila a la señorita María. Seis hombres que ahora ya no nos son útiles. 6 hombres a los que tú, Rosco, vas a matar, Y por supuesto que también tienes que matar al profesor y a John McCall. Todos ellos resultan carga inútil sobre la banda. ¿Podrá Calimán evitar aquella matanza? ¿Cómo luchará contra Rosco y el capitán ahora que se disponen a escapar? Calimán solo tiene 2 armas en su poder: la astucia y la fuerza increíble. ¿Podrá luchar contra aquellos asesinos armados?